8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, el último programa de cada mes lo dedicamos a bailar sin complejos con nuestra sesión Sobran las Palabras. Esta vez se la dedicamos a esas pequeñas grandes bandas del Funtastic Drácula Carnival, bandas que nos encantan, que nos hacen disfrutar, y sin ellas la fiesta más salvaje de nuestra galaxia no sería igual. Así que ya sabéis, si os apetece pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Foz. Your step now, there's something in the night. Better stay on track, baby, don't look back. Better stay on track, better watch your back. Sí, amigos. Os encontráis en el garito de Gruay. En esta sesión sobran las palabras. Estáis invitados a nuestra pista del desmadre. Save me. No, baby, I'm tired. Just save me. Never wanna be this way. Sí, amigos, os encontráis en el garito de Groay. En esta sesión sobran las palabras dedicadas a las pequeñas, grandes bandas fantásticas. A su madre confesó. I'm We'll be right back. Sí, amigos, os encontráis en esta sesión Sobran las palabras, aquí en el garito de Gruay. Yeah! Amigos, os encontráis en esta sesión Sobran las palabras, dedicada a las pequeñas grandes bandas del Funtastic. ¡Vamos, amigos! Tenemos que ir, ha sido un verdadero placer. Sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros hoy, esta tarde, sesión Sobran las Palabras, dedicada a esas pequeñas grandes bandas del Funtastic, esas de la letra pequeña de los carteles, pero grandes como los cabeza de cartel, y le dan esa esencia al festival más grande de rock and roll del planeta. Un saludo a toda esa gente que está ahí detrás, a todos los oyentes de Radio Almaina en Granada, de la Stand de Ratia en La Sacana de Navarra y, como no, de Radio Lux en cualquier parte del mundo. Ya sabéis, en directo todos los miércoles a las 7 de la tarde aquí en Vega Baja Radio. Repetimos sábado y lunes a las 12 del mediodía. Y nada, nos vemos la semana que viene, como no, aquí en el garito de Groay. Como digo, ha sido un verdadero placer. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Do it to me.